Y hoy, 25 de enero, se cumplen 20 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Hace 20 años, justamente, bueno, salía del laburo, lo cagaron a palos, lo metieron a un auto blanco, ahí a las afueras de Pinamar, luego le pegaron un balazo y prendieron fuego el auto donde estaba. Se recuerda, ¿no? Está en el inconsciente colectivo la muerte de ese periodista, ¿no? Uno de los periodistas que se llevó el menemato. Y bueno, vamos a hacer un homenaje. Estamos del otro lado con Facundo Florio, que en ese momento estuvo en el equipo, laburaba con Cabezas y fue quien le tiró la punta, ¿no? Para sacar esa foto famosa, ¿no? A Jabrán, que luego, bueno, toda la investigación, todo indica que vino desde allí el balazo que mató a Cabezas. Facundo, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, chicos. Gracias por dejar contar historias que por ahí no son tan públicas. Les agradezco y les pido que pregunten todo lo que necesiten preguntar. Porque la forma de agradecer es garantizar toda la libertad de información. Facundo, bueno, contanos que vos lo conocías a José Luis, cómo fue tu experiencia, tu estar con él. Bueno, era un ser humano muy especial. Entiendo que si él sabía que había 50 ex-torturadores de la ESMA como equipo de seguridad personal de Jabrán, él entendía perfectamente que estaba dando la vida. Y eso lo hace un hombre diferente. ¿Querés contarnos cómo fueron las cosas en ese momento? ¿Cómo fue? ¿Quién era Jabrán también? Que es imposible también entender esta historia y este asesinato sin la figura de este mafioso. Sí. Chicos, nosotros vemos a veces, y no hablo de ustedes, hablo de otros medios, que no paran de vender muertos en función de que los muertos generan ventas. Yo lo que puedo ofrecer precisamente es lo contrario, por ahí mostrarle a la gente cómo se han podido construir victorias que supuestamente iban a ser utópicas y cómo pudimos garantizar cambios que hoy la gente puede vivir cada día, todos los días. Obviamente podemos hablar de lo trágico que fue que hayan matado a José Luis y cómo lo mataron, pero podemos hablar también de todo lo otro, mostrarle a los jóvenes cómo todas esas supuestas utopías las hicimos realidad. Primero sin José Luis, después con José Luis y nuevamente después sin José Luis. Y que la mejor forma por ahí de recordarlo y tenerlo presente es entender esas victorias para poder multiplicarlas y que cada uno pueda tomar un pedacito de la lucha de José Luis y hacerlo vida cada día. Abrí todo, disculpen. Sí. Bueno, pero justamente destacar o resaltar qué significó, ¿no?, esa victoria de José Luis Cabezas, que bueno, creo que a eso te referís, ¿no? Cuando decir justamente significó mostrar a un tipo, o sea, él se arriesgó, se jugó la vida por algo. Bueno, ¿qué era ese algo, ¿no? Con contarnos, compartirlo. Muchos Perfecto. Somos jóvenes, no vivimos lo que fue y tampoco tomamos dimensión de lo que significó en ese momento. Perfecto. Si quieren puedo describir lo que tenía Jabrán antes de la foto y todo lo que perdió después de la foto. Así se ve la dimensión de lo que José Luis hizo. ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, bueno, José Luis, Jabrán tenía antes de la foto el control de todos y cada uno de los puertos de la República Argentina sumados a los aeropuertos, porque a través de la empresa Ed Cadaza tenía el control de los depósitos fiscales, así que podía determinar cuáles eran todos los productos que entraban y salían por todos los containers que él guardaba en sus depósitos fiscales en cada puerto de aeropuerto. Así que podía traficar lo que quisiera directamente, sin la necesidad de alguna otra organización. Por otro lado, tenía los correos. Era líder del correo privado, con el 40% del mercado. OCA, OCASA y otros, Esquicaba, etcétera, totalizaban el 40% del mercado, más el correo nacional, que lo manejaba él, porque él hacía padrones y DNI. y con el correo privado hacía la distribución y recolección de urnas con los votos. Es decir, Gibran organizaba todo el proceso electoral, absolutamente todos los, todas las partes del proceso electoral nacional, y por eso podía determinar los resultados electorales, de quién ganaba y por cuánto ganaba, tanto en el legislativo para crear o cambiar leyes, o en el ejecutivo para poder ganar todas las licitaciones que podían adjudicar, desde el plano municipal, pasando por el provincial y terminando en el nacional. Y por otro lado, lo más importante, que es lo que vive la gente hoy cada día, tenía la patente de armas. Con la patente de armas, él pudo construir lo que llamamos como ejército privado paralelo legal. Hola. Sí, sí, ejército sí. Privado paralelo legal. Uh-huh. Él, a través de la patente de armas y de la licencia de portación, podía legalizar cualquier arma que quisiera y a cualquier hombre armado que elija. Por eso él llegó a tener el 70% del mercado de la seguridad privada. Uh-huh. Y el 80% del mercado del traslado de caudales. Así que él producía el dinero en el 100% de las 7 posibles formas de emisión de capital y tenía el control del 80% de cómo se movía ese dinero entre empresas y bancos. Todo eso que describí, después de la foto lo perdió. Perdió los puertos, perdió los aeropuertos, perdió los 5.000 hombres armados que tenían las 7 empresas de seguridad privada, perdió la emisión de DNI, así que ya no sabía cómo se llamaba cada uno de los argentinos y dónde vivíamos. Perdió los padrones, así que no podía hacer fraude electoral. Perdió los correos y perdió cada puerto y cada aeropuerto, así que no pudo volver a traficar. Uh-huh. No sé si fui claro. Clarísimo. Pero todo esto por una foto. Todo eso por una foto. Uh-huh. ¿Y cómo se dio este hecho, no? Y también, ¿cómo fue que se llegó a esa foto? Gibran siempre ocultaba, ¿no?, su imagen justamente por una razón de seguridad. Sí, sí. No sé con qué tiempo cuentan, pero yo calculo que en 2 o 3 minutos podría explicar por qué con la foto ejecutan a Gibran. Uh-huh. O ejecutamos a Gibran. ¿Por qué con una foto ejecutamos a Gibran? Si hay 2 minutos, lo explico a toda velocidad. ¿Cómo no? Adelante. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, nosotros cuando organizamos hacer una foto, lo explicamos con 3 efectos buscados. El primero es el siguiente. Nosotros entendíamos que los 50 hombres que él había elegido para garantizar su vida, como eran todos de la ESMA, eran ex-torturadores, nosotros con una foto le estábamos mostrando a Gibran que si pudimos entrar, disparar una foto y salir vivos, le estamos mostrando que su seguridad organizada en forma directa entre ellos y a través de él, falló. Y como falló su seguridad, que venían trabajando juntos desde hacía 10 años, nosotros en un segundo rompimos 10 años de trabajo hecho por torturadores uh-huh. para Gibran. Cuando decís nosotros es vos, José Luis... La ex-FES y José Luis. Uh-huh. ¿Qué es esto? Pato fue el que realmente hizo la foto. Uh-huh. Patricio Jaimovich fue uh-huh. el que hizo la foto. Usted era un equipo y se movían juntos. Claro, habló de la foto, no la de la playa. Esa fue la segunda que le hizo totalmente José Luis, con uh-huh. Gabriel Michi. Uh-huh. La primera no se hizo en la playa. La primera se hizo el 1 de enero del 95 en una fiesta de fuegos artificiales en el balneario La Pérgola de Valeria del Mar. Voy al segundo efecto. El primer efecto es que lo dejamos sin seguridad. Él tiene que eliminar a su seguridad, porque su seguridad, si hubo una foto, es porque ya es obsoleta. No puede su seguridad garantizar, si no garantizó una foto, no puede garantizar nada. ¿Sí? Si no pudo editar la foto, no puede garantizar nada. El segundo efecto buscado es que Gibran pueda entender, sin comunicárselo en forma explícita, que si un grupo pudo entrar con una cámara, disparar y salir, ese mismo grupo tomó la decisión de no ejecutarlo físicamente porque podría haber reemplazado esa cámara por un arma. Y eso un capo mafia lo entiende inmediatamente, que si ese grupo pudo entrar con una cámara, podría haber entrado con un arma. A partir de ahí, ese golpe psicológico produce que su única necesidad sea su seguridad. Y no todos los negocios que le está haciendo o toda la organización del poder que ha construido. ¿Sí? Tercera, y cierro el relato. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Y bueno, y la tercera es fuertísima y tiene que ver con ustedes, con los medios. Si nosotros mostramos la foto, la primera foto de alguien que no tenía cara, estamos construyendo con la difusión de esa foto un producto mediático. A partir de crear un producto mediático, lo que estamos generando es reemplazar esos 50 hombres armados por 50 camarógrafos y o fotógrafos de los medios más importantes y poderosos a nivel nacional e internacional, que van a venir a producir que ese producto se transforme en dinero. Entonces, al transformar la cara de Jabrán en un producto mediático, lo que hicimos fue eliminar los 50 hombres armados que habían estado torturando en dictadura por 50 fotógrafos y camarógrafos para que si se nos escapa a nosotros, no se le escape al resto de los otros. Y que Jabrán tenga una cámara encima, desde que se levanta hasta que se acuesta, esté donde esté. Claro. ¿Sí? A eso el se... interno, sí, Facundo. El efecto interno de eso es que cuando su organización ve esa situación donde Jabrán tiene una cámara encima, no importa dónde esté, cortan la relación con él para no perder esa invisibilidad que tuvieron. Eso genera que tengan la necesidad de que Jabrán no hable por semejante presión mediática. Y la única garantía de que ese hombre no hable es ejecutarlo. Si no se ejecuta, ejecutarlo. ¿Se entendió? Se entendió perfectamente. Por eso la foto fue un disparo. Así que bueno, gracias por este relato, Facundo. La verdad que nos quedó claro y también todo esto era consciente, José Luis, también cuando llevó adelante esto, ¿no? Cuando el periodismo muchas veces es una ¿cómo decís vos? Un disparo, una herramienta también ante la injusticia. Bueno, así que gracias por acompañarnos en este homenaje a José Luis. De nada, muchas gracias por hacerme participar de poder llegar a La Plata, un lugar donde trabajamos mucho, sobre todo con el libro La Bonaerense, que fue el que hizo caer a todos los jefes de policía. Un gran abrazo, Facundo. Un abrazo a todos, muchas gracias. Pasaba entonces Facundo Florio, él integró el equipo, él en su momento era cazador de noticias, ¿no? Estaba buscando la información.